¿Qué tal, público que nos escucha? Somos el colectivo de radialistas comunitarios de Yucuiti, Be y Sabi. Les saludamos con muchísimo gusto, acompañados del cantar de las aves y el sonido de los animales en distintas horas del día, desde las verdes, airosas y hermosas montañas de la Mixteca oaxaqueña. Somos de la etnia Ñu-Sabi, y por ende, hablantes de la lengua Tun-Sabi, o lo que conocemos en español como Mixteca y Mixteco. Hoy, queremos compartir con todas y todos ustedes un valor comunitario de nuestros pueblos que ha prevalecido, que en instantes, sí, lo hemos visto vulnerable por muchas circunstancias, pero estamos seguros que compartiéndolo con ustedes, se fortalecerá y seguirá teniendo vida, al menos en los oídos y sonidos que emanen de cada uno y cada una. Esto es, en la forma de saludar en las distintas horas del día en esta región de la Mixteca. Que, aunque sabemos que no será lo mismo explicarlo y traducirlo en la lengua española, sí que tiene un gran sentido y valor en las formas de respeto y de convivencia con nuestros hermanos y hermanas en nuestros pueblos, que ha sido sumamente importante, por supuesto, y lo seguirá siendo en la forma y en la medida en que nosotras y nosotros, desde este espacio y territorio, sigamos dándole vida, eco y compartencia. Bueno, para nosotros y nosotros, la gente Ñu-Sabi, existen distintas formas de saludar, y esto depende de la hora del día. Para nosotros, hay por lo menos cuatro formas de saludo. Empecemos por compartirles y explicarles entonces cada uno, e iremos conforme caminan o avanzan las manecillas del reloj. El primero es... Tony. Esta forma de saludar sería lo que en español conocemos comúnmente como buenos días. Y para nosotros, la gente de la Nación de la Lluvia, alude a una forma de decir que en este día ha salido un rico sol, o que simplemente el día será muy agradable por el amanecer con el sol. Este saludo comprende desde las primeras horas del amanecer hasta las 12 horas o el mediodía. También se acompaña con el sufijo de acuerdo al sector o a las personas que saludas. Es decir, el saludo más el agregado que puede ser señor, señora, tío, tía, abuelo, abuela, nieto, nieta, etc. Tony Sabanubi. Este otro saludo se usa entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, y al igual que la primera, se acompaña del sufijo dependiendo del sector o de la persona a la que se saluda en ese momento. Es importante mencionarles que en la lengua española no se usa un saludo como tal, pero si intentamos traducirlo, sería literalmente como buenos o buen mediodía. Tonini. Esta forma de saludar se usa entre la 1 y las 6 de la tarde. Y recalcar una vez más que se usa el sufijo explicado para las formas de saludar anteriores. Puede compararse con el buenas tardes que se usa en español. Este saludo alude a un agradecimiento que ha habido en el día un rico sol. Y que si nos ponemos a reflexionar, la lluvia o su elemento, el agua, es sumamente importante para las actividades y trabajos de la gente que hace y que tiene su vida en el campo. Pero sin ella nada en ningún lado producirá ni tendrá vida o larga vida. Pero también recordemos que estas mismas actividades, para poderse llevar a cabo, necesitan de días soleados para poder tener jornadas más largas de labores y así cumplir con el objetivo de terminar ciertos trabajos en cierto periodo de tiempo. Porque recordemos también que la vida en el campo debe seguir el calendario agrícola de muchas actividades y siembra de alimentos para poder tener la máxima cosecha. Bueno, ya nos extendimos un poco. Mejor continuemos con el último saludo del día. Tonkua. Como dijimos, este es el sonido y las palabras para cuando está cayendo la tarde. Mejor dicho, la noche. Esta forma de saludar se usa a partir de las 6 de la tarde y hasta la medianoche, y alude al agradecimiento que un rico y confortable anochecer está cayendo. Y es que, si algo nos caracteriza a la gente de los pueblos originarios, es que somos un poco agradecidos. Sí, porque nuestras formas de saludo son más en agradecimiento a lo que se tiene o se va a venir en o durante un día, algo que no necesariamente se asemeja con el español, ya que los saludos en la lengua española aluden más al querer, al desear al hermano o a hermana porque se tenga un buen día. Es muy importante para nosotros compartirles que estos saludos de la gente de la Nación de la Lluvia van más allá de solo saludar o agradecer. Y es que los saludos en distintos momentos y espacios también cobran valor por el comportamiento y los actos que se deben tener con cada uno, respectivamente, para decir que se tiene respeto o se actúa con respeto. Por ejemplo, en nuestras comunidades, si se llega a un espacio donde hay mucha gente, se debe saludar a todas y a cada una de ellas, muchas veces con el saludo de mano. En el camino durante tu trayectoria a algún destino, debes saludar a cada persona con la que te encuentres. Si mantienes algún parentesco con la persona que te encuentras o visitas, es necesario el saludo verbal y una obligación, el saludo de mano. O bien, cuando visitas a alguna autoridad municipal, debes quitarte el sombrero o la cachucha o lo que traigas puesto en la cabeza antes de entrar a las instalaciones donde trabaja el personal de la autoridad municipal. Bueno, amigas y amigos, ahora que ya conocen nuestras formas de saludar, les deseamos lo mejor en donde sea que se encuentren y les esperamos con muchísimo gusto en nuestras comunidades. Y ya lo saben, cuando nos visiten, no habrá pretexto en cómo saludarnos, dependiendo de la hora del día en que podamos encontrarnos y darnos ese abrazo que tanto reconforta y fortalece.